A ver, vamos a ver, niño, vuelva. ¡La bomba! ¡Sí! Ya. Ay, si tú le temen al moro, todito le temen al moro, como si en el moro hubiera un bichito venenoso y que la gente se comiera. Compadre mío Juan Antonio, ábreme usted la alacena. Compadre mío Juan Antonio, ábreme usted la alacena y váyame usted sacando tortita de no sé buena, saltar y brincar y fueran la pena. Que traigo en la mano la botella llena, ole, ole, la botella llena. En tu casa te llama la tonta boba, en tu casa te llama la tonta boba, porque está a la puerta con la escoba. Llore, llore, yo me pastorcillo, se me lleva del lugar. Que le llaman canta la picorera, son del único sol y yermo. La gitana verás el río, verás el agua, verás pajarito como se baña en el mar de enero. En el mes de enero canta jilguero, en el mes de mayo canta el canario, como te quiero mucho, vivo esperando. Cuando lleva un borrico cargado de chocolate y otro pasto va detrás con el pucero y el anafe, saltar y picar y fuera la pena. Que traigo en la mano la botella llena.